Para que un ser humano pudiera llegar a la Luna y caminar por ella, la NASA desarrolló el proyecto Apolo después de un comienzo trágico en el que 3 astronautas murieron durante las pruebas de Apolo 1. La meta se alcanzó 2 años después, el 21 de julio de 1966, impulsada por el cohete Saturno B, uno de los más poderosos jamás construidos. La Apolo 11 hizo realidad la fantasía de Julio Verne. La humanidad conmovida siguió por televisión en vivo las alternativas de esta hazaña: el descenso del primer hombre en la Luna. Los astrónomos estudian la Luna a través de potentes telescopios. Algunos fueron instalados sobre las cimas de montañas elevadas dentro de bóveda que los protege del viento, la lluvia y la nieve. En los lugares muy altos no existe la interferencia de las luces de las ciudades ni del humo. El aire es más puro y diáfano y permite una mejor vista del cielo nocturno. Igualmente, podemos aprender mucho observando la Luna a simple vista. Fase de la Luna. Los cambios en la forma visible de la Luna se llaman fase nueva. Satélite cambia en luna nueva a luna llena cada 29 días y medio. Esto es lo que se conoce como mes lunar. Cuando la luna está creciendo se llama creciente. Cuando parece achicarse se llama menguante. La luna en el espacio es nuestra vecina más cercana en el espacio, pero de todos modos la distancia que nos separa de ella es enorme. La vemos más grande que todos los demás cuerpos celestes simplemente porque está más cerca que ellos. La luna no tiene luz propia, brilla porque refleja como un espejo la luz del sol. Guiados por las estrellas, los antiguos exploradores no tenían brújulas ni otro instrumento que lo ayudara a orientarse. Por eso, para seguir el rumbo, tenían en cuenta la posición de la estrella en el cielo nocturno. El movimiento aparente del sol los ayudaba durante el día. ¿Qué es el universo? Tierra entera y todo lo que hay más allá es la universo, las estrellas, los planetas, las galaxias, los cometas, los asteroides y los agujeros negros y muchos otros objetos que todavía no conocemos ni siquiera imaginamos.